En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Juan Antonio Cebrián. Hola, ¿qué tal, mis queridos amigos? Muy buenas noches y bienvenidos a vuestro programa favorito. Bienvenidos a La Rosa de los Vientos, a la sintonía inconfundible de Onda Cero Radio. Aquí estamos junto a vosotros, dispuestos a transmitir buen humor, optimismo, complicidad y sobre todo estupenda información. Espero que estéis bien acompañados en la sintonía de nuestra emisora hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias, con un equipo fantástico que lo hace posible. Xavier de Montfort, nuestro príncipe del sonido, Silvia Casasola en la coordinación, Macarena Yagüe, Martín Espósito en la producción y organización del programa. Este que os acompaña, como siempre, encantado y feliz como una lombriz, pues amigo compañero Juan Antonio Cebrián. Bien, hemos vivido una tarde maravillosa, llena de emociones, llena de recuerdos para no olvidar jamás, en la presentación de Enigma, de las pirámides de Egipto, al asesinato de John Fitzgerald Kennedy. El evento se producía en la Casa de América, eso de las 7:30 de la tarde, con dos salas llenas a rebosar de amigos que se han dado cita para, pues, acompañar, para confortar a las CES. Sí, hombre, no las cuatro, porque Carlos Canales al final ha tenido serios problemas y no ha podido llegar a tiempo desde Zaragoza, tenía ahí unos compromisos, pero sí que hemos estado el resto, presentados además por el inefable, por el querido Ángel Gonzalo, jefe de programas de Onda Cero Radio, que ha estado impecable como siempre, brillante como siempre. Y hemos vivido un momento muy agradable, como hemos cerrado la Casa de América, como es habitual, hemos estado firmando libros hasta más allá de las 10 de la noche, y bueno, pues os agradecemos, de verdad, tanto a los que habéis estado allí, como a los que estáis comprando el libro, como todos los amigos de La Rosa de los Vientos, que sé que habéis apostado fuerte por este libro Enigma. Así que nada, seguimos confiando, seguimos pensando que tenemos muchas cosas que ofrecer, mucha radio que dar de aquí a unos cuantos años. Vamos a ver qué pasa. Bueno, pues la presentación estupenda, brillante, y muchos amigos han dado cita, entre ellos Raúl Sogún, que ha venido desde Salamanca para darnos un abrazo, y eso nos ha motivado muchísimo. Hablaremos con él sobre Batman Beginnings, el inicio de la saga. Son 5 películas, aunque esta en realidad es la primera, la que inaugura todo este recorrido de Batman. Bien, pues vamos a hablar de Batman, la repercusión en taquilla, una excelente película por otra parte, eso es al menos lo que comentan los seguidores del Hombre Murciélago, y de ello vamos a hablar. Anécdotas, peculiaridades, cómo se gestó la saga de Batman, de todo ello hablaremos en nuestra sección de cómic. Hoy la adelantamos un poquito y la tendremos ahora en un par de minutos con Raúl. Luego tendremos mucha información azul y verde, hablaremos de Japón, que pretende pues dinamitar la moratoria sobre caza de ballenas. También Francia, que ha reprobado la actitud japonesa. Hablaremos del urogallo, su población de machos ha descendido en un 15% en los últimos tiempos. Va a sufrir un final parecido al que está sufriendo el lince ibérico. Lo del urogallo ya es más que preocupante, es lamentable. Bueno, pues contaremos cosas del urogallo. Hablaremos de técnicas médicas que pretenden invadir los tumores, pues insuflando células benefactoras para evitar el desarrollo de esos tumores. Es un trabajo que están haciendo en diferentes ámbitos, diferentes universidades, y la verdad es que está empezando a dar muy buenos frutos, así que lo comentaremos. Y luego diremos que hay cosas tremendas, cosas que ocurren, y bueno, pues en azul y verde nos hacemos eco de ellas. En cuanto a pasajes de la historia, hoy todo un francés de tomo y lomo, Víctor Hugo. Vamos a recordar su peripecia vital, su obra, su biografía, todo lo bueno que dio a Francia y al mundo con sus libros, y además la influencia española. Su padre era general napoleónico y estaba en Madrid. Aquí pasó unos años Víctor Hugo, pues muy beneficiosos para él y para la literatura que luego nos ofreció. Así que hoy pasaje de la historia dedicado a Víctor Hugo, más de 200 años hace ya de su nacimiento. Tendremos Expedientes del Misterio, el número 61, con Bruno Cardeñosa, que hoy, por cierto, se ha inflado a firmar libros Enigma. Ha estado muy bien Bruno en la presentación del libro, como Jesús Callejo, que nos ofrecerá un enigma literario. Bien, pues en cuanto a los expedientes, los gigantes de Galdar, uno de esos expedientes enigmáticos que Bruno narra a la perfección. Y en cuanto a los enigmas literarios, Yuko Mishima, nos lo preguntaba un oyente el otro día y decíamos, prometíamos investigar, así que hoy lo ofrecemos en forma de enigma literario. Yuko Mishima es un escritor que en 1968 fue nominado al Premio Nobel de Literatura, aunque se lo dieron a su maestro. Esto frustró bastante al joven, y años más tarde, no es años más tarde, sino un par de años más tarde, pues con ese ritual extraño, ese ritual del bushido, el seppuku, que comienza con el harakiri y luego termina con una decapitación, pues eso hizo Yuko Mishima, para asombro de todos, en 1970, tras haber secuestrado a un general del ejército japonés y haber lanzado una soflama a las tropas convocadas en el patio del cuartel general del ejército japonés. Una historia tremenda, un hombre de extrema derecha que llevó el nacionalismo japonés hasta las últimas consecuencias. Lo contaremos en los enigmas literarios. Tendremos correo electrónico rosa.vientos@0.es, la gente sin escrúpulo y europeo, somos europeos. Y que hoy tenemos a la mujer barbuda en Francia, una mujer barbuda del siglo XIX, se han recuperado ahora sus memorias y decía tener una barba recia, fuerte, tupida, ondulada y estar muy contenta de su barba saludable, y eso al fin y al cabo le procuró un modus vivendi del que, bueno, se benefició. Así que hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias, espero que estéis ahí, estáis invitados a vivir la gran fiesta de la radio. Estamos en La Rosa de los Vientos, en Onda Cero. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Recién llegado de Salamanca, del Mantia. ¿Qué tal, mi querido Raúl Sahagún? Hola, buenas, ¿qué tal? Estás espléndido, estás en tu mejor momento. Eres ahora mismo, pues yo diría que Brad Pitt, ¿eh? Hombre, sí, salvando a distancias, el pobre Brad nos queda un poquito lejos, pero bueno. ¿Josh Clooney? Hombre, sí, nos perdemos bastante. Le parece bastante Josh Clooney. Bueno, hemos pasado una gran fiesta, ¿verdad? Hemos vivido un gran momento en Casa de América, todos los amigos, siempre a rebosar, ¿eh? La verdad es que no nos podemos quejar. No, la verdad es que hemos estado rodeados de amigos, hemos podido charlar un ratito y lo hemos disfrutado bastante. Muy bien, muy bien. Y has venido bien escoltado, además, ¿eh? Sí, vengo bien acompañado. Has traído mocedad vallisoletana, ¿no? Sí. Bien. Hemos traído gente que nos acompaña bien. Bueno, ahí hemos estado con el libro Enigma. Bueno, la sensación ahora es Batman. Sí. En taquilla, qué gran taquilla está haciendo Batman, a pesar de ser ya la quinta entrega, ¿no? Es la quinta, lo que pasa es que, bueno, cronológicamente es la primera, y por fin, y después de mucho tiempo, después de las películas de Tim Burton, tenemos una película que le hace honor al personaje. Batman Beginnings. Exactamente, que nos cuenta el teóricamente el principio de Batman, de cómo llega a ser el hombre murciélago. Bueno, ¿y qué os ha parecido a los forofos de Batman esta entrega? Realmente es un regalo. Después de lo que sufrimos con Schumacher en su momento y las películas que hizo, ha sido un regalo porque ha cogido varios cómics, entre ellos Batman Año 1. Él ha cogido piezas directamente del cómic y las ha encajado. La saga de Ra's al Ghul, que mucha gente, bueno, quizá en un principio cuando empieza a verla resultará extraño, sin embargo, de que al final de la película lo va a disfrutar bastante porque nos regala muchos detalles. Bueno, pero dices, es la quinta película que se hace sobre Batman, ¿no cansa? No, realmente además es el personaje que más encarnaciones ha tenido fuera del cómic. Uh-huh. Empezó con una serie en los 60, después pasó a una película que bueno, de serie B, también con Adam West. Ha tenido 4 series de dibujos, una más de real y 5 películas. Sí. Bueno, en este, podemos llamarlo así, episodio 1. Sí. Nos encontramos con los personajes característicos de Batman. Está ahí Alfred, ¿verdad? Además, fantástico Michael Caine, ¿no? Michael Caine es uno de los personajes que lleva el fondo del personaje. Realmente no es un personaje secundario que estaba allí porque tenía que estar. Tiene vida propia y además un punto que a la gente le gustará bastante. Bueno, háblenos un poco de la importancia del mayordomo en Batman. Realmente es el segundo escudero. Siempre se ha dicho que Robin era el acompañante y el que siempre ha salvado los trastos siempre ha sido Alfred. Estaba detrás, le ha cuidado, le ha curado, tenía todo el equipo preparado. Pues bueno, un mayordomo que parece más bien el padre que le cuida. ¿Y en cuanto a la nena? Bueno, la nena aquí hay que reconocer que es la que menos pinta de todas las historias. Siempre en el resto de películas ha tenido su importancia, aparte de novias de... Sí. Sin embargo... Pero esta es novia de Batman. Esta es novia de Cruz y dejémoslo ahí, porque realmente en la película es la que quizá más floja está. Ya. Y sí, bueno, realmente es una de las cosas que se comentó. Si la hubiéramos quitado de todos los planos no hubiera pasado nada. Pero qué duros sois, qué exigentes, pero es tremendo, quitando ya a la Batgirl. No es Batgirl, es simplemente una chiquilla que la acompaña. Es decir... Sí, es alguien, es que Batgirl, tuvimos ya la experiencia con Alicia Silverstone y mejor la olvidamos porque fue bastante pésima. O sea, no te ha llamado la atención. No, realmente no, es guapilla, está ahí y bien. Es guapilla, está ahí. Es que no, es que realmente no tiene más. No tiene más. ¿Y Robin? Aquellos tiempos en los que gracias a Dios no aparece, estas cosas maravillosas que se han olvidado de hacer. Siempre se dijo, ¿no? Que así entre tú y yo, Raúl, se dijo que Batman y Robin, ¿no? Entre pajaritos, el amarillo, esas cosas que siempre llaman la atención, que una cosa lleva a la otra. Que si los dos con pijama por ahí, ¿no? Que... Sí, las cositas verdes esas extrañas, todos volando. Nada, ¿no? No, de momento no. De momento no. ¿Y qué tal el actor que encarna Batman? Christian Bale sí. Es el que mejor tipo da, tanto como Bruce Wayne, Wayne como con Batman. Esta vez los han separado bastante. Mejor que George Clooney, ¿verdad? Bastante mejor que George Clooney, sí, bastante sí. Mejor que Val Kilmer. Sí. Y bueno, pues en la estela de lo que fue el primer Batman, Michael Keaton, que tenía una pose de duro, aquí, bueno, pues, es el playboy guapete y es el y rellena bien Batman. O sea, tú en la película sí que le ves, ¿no? Sí, tiene bastante buen fondo, además los personajes los ha cuidado. Sí. Y bueno, las ha separado bien, que es una cosa que el director ha hecho muy bien, ha ido evolucionando. Además es un actor de carácter, ¿no? Hizo lo de American Psycho y todo eso, ¿no? Hizo American Psycho y bueno, aquí extraña más porque hizo El Maquinista aquí en España, en Barcelona, perdió 35 kilos. Uh-huh. Y en Batman hay ciertas escenas en las que se ve como todavía se está recuperando, porque pasó de estar esquelético y cadavérico, sí, a estar bastante, bastante cachas. Sí, sí, sí, sí. Bueno, pues de las cinco, ¿tú dirías que esta es la mejor? A mí personalmente es la que más me gusta, la más completa. Uh-huh. Sí, bueno, hay dos personajes malos que realmente, bueno, están ahí, ayudan al personaje y te hilan la historia. Sin embargo, bueno, pues nos ha presentado una Gotham City bien hecha, bien llevada y sobre todo la han evolucionado muy bien a donde querían ir. ¿Qué se le pide a Gotham City? Al principio, pues bueno, la vemos como Nueva York, muy brillante, muy sí. Y sin embargo, poco a poco se va oscureciendo, empieza a llover, empiezan a estar más oscura y realmente, bueno, van necesitando a Batman y la evolución que le han dado a la ciudad merece mucho la pena. ¿Y cuándo nació Batman para el cómic? El cómic en mayo de 1939. ¿Del 39? Del 39. Además, como curiosidad, se sacó en cómic para competir con Superman, dentro de la misma compañía. Uh-huh. Tenía tanto éxito que, bueno, estaban muy muy centralizados la franquicia y querían explicarlo un poquito más. Querían crear un nuevo personaje. Empezó como el Chico Pájaro, que fue una cosa que no se conoce mucho. Lo que pasa es que, bueno, ahí se metieron por medio otros escritores, que los que pobrecitos, aunque crearon el personaje, no tuvieron mucho nombre, como es Bill Finger, y bueno, el hombre murió sin mucha gloria, y sin embargo fue el que realmente dotó a Batman de todo lo que era. Bueno, Superman tiene el pijama, ¿verdad? Sí. Los calzoncillos por fuera. Que además dentro de poco también los volveremos a ver, ya circula en internet. Pero Batman tiene sus artilugios. Sí, realmente claro. es el James Bond de los superhéroes. El Batmóvil, ¿verdad? Realmente es el... Todo el mundo espera en las películas el qué van a hacer con el Batmóvil. Siempre hay una escena Batmóvil. Esta vez es más bien tanque. Sí. Y realmente es bastante divertida. Es una persecución bastante divertida en... muy del estilo Matrix para la gente que lo pueda ver. Y bueno, la verdad es que es eso, ver el tanque en acción, el cómo se mueve y merece mucho la pena. ¿Y los villanos? Los villanos esta vez no tienen tanto el protagonismo como tenían. Sí. Hay que reconocer que, hombre, se echa de menos a una personalidad de Jack Nicholson que tenía en el Joker, que llamaba mucho la atención. El Joker es el versus, ¿no? Que es el versus y además lo hila muy bien con la historia al final y queremos más. Se está hablando de recuperarlo otra vez para la nueva secuela. Ah, pues que hablen con Jack, yo creo que está encantado, ¿no? Sí, hombre, si le dejan y le ponen suficiente dinero, todo el mundo está encantado. Un Oscar, tal, ¿verdad? Sí, siempre. Sí, pero ¿cómo ha sido siempre este enfrentamiento de Batman con sus perseguidores, con sus enemigos? Realmente, hombre, siempre su némesis ha sido siempre el Joker. Sí. Además, ha mutilado y se cargó uno de los Robin en una saga que se llamó Una Muerte en la Familia, bastante sí. buena. Sí. Sin embargo, bueno, en el que nos presentan aquí, Ra's al Ghul es uno de sus maestros y realmente, bueno, está cogido el espíritu del personaje, aunque la gente en un principio no le vea, pero merece la pena. En Guadalajara sale ahí. ¿Y cómo es la vida cotidiana de Batman? Cuando se quita el disfraz de murciélago. Además ahí tienen, pues Michael Caine, sí. Una de los puntos que tiene sí. en la película, le dice que no se olvide que es un playboy millonario y como tal, pues hombre, debería de salir, intentar divertirse, que a lo mejor le cogió el gusto. Claro, porque hay que decir que es un playboy, ¿no? Que es un playboy con mucho dinero. Un bon vivant, ¿no? Exactamente, tiene mucho dinero, que luego lo utiliza, pues bueno, nadie sabe exactamente para qué, teóricamente cuestiones benéficas, pero bueno. ¿Y cuándo duerme Batman, querido Raúl? Es una de las preguntas que todo el mundo tiene. Todo el mundo supone que le ponen automático el coche y sale, porque sí. si no, no tiene tampoco mucho sentido. Sí, sí, sí. Pero bueno, son estas licencias que siempre nos permite el mundo del cómic. En cuanto a cómic, supongo que muchísimos dibujantes, ¿no? Han aportado su tinta, ¿verdad? A Batman. Y sus diálogos, sus guiones. Ahora mismo, bueno, para que la gente pueda tener como referencia, hablamos de Batman Año 1, de Frank Miller, también autor de Sin City, dibujado por Mazzucchelli, que tiró el Boraquén de Daredevil. Neil Adams, que fue el que le dio una imagen más dura, más oscura, junto con Ra's al Ghul. Uh-huh. Tim Sale. Pero fíjate qué nombres estás diciendo, ¿eh? Sí, son gente ya muy consagrada. quien se precia más o menos ha pasado por Batman y ha creado una historia de detectives. No nos olvidemos que es un detective, es el mejor detective del mundo, y bueno, pues todo el mundo quiere llegar al límite de Agatha Christie en el mundo del cómic, y es el mejor modo. O sea que Batman para los grandes dibujantes es un icono, ¿no? Es un icono sobre todo porque te permite experimentar. Claro. Juegas con luces, sombras, gente pues eso como Tim Sale ha utilizado mucha acuarela, mucho oscuro. También lo utilizó Miller y Mazzucchelli con sombras, con mucha raya para difuminar. Sí. Y bueno, nos ha dado muchos aspectos distintos de Batman. Yo te confieso que soy un devoto de Batman. Por razones evidentes, claro, el hombre murciélago, pues claro, nosotros... El radar. El murciélago es una de las mascotas de nuestros programas, Turno de Noche y La Rosa de los Vientos. Pero claro, yo no sé cómo anda de seguidores. ¿Se venden muchos cómics de Batman? Pues realmente, tanto en ventas en España, el año pasado fue el cómic que más se vendió. ¿Más que Superman, por ejemplo? Sí, ¿más pues, que la Patrulla X? Bastante más. Además salió la saga de Silencio, dibujada por Jim Lee. Y fue tanto un éxito de ventas en Estados Unidos como en España. Se habla en Estados Unidos, si no me falla la memoria, de 10 ediciones, de 10 tiradas. 10 tiradas. ¿Eso es más que Spiderman, por ejemplo, para que nos hagamos una idea? Pues si no me fallan también las cuentas, en torno a un medio millón de ejemplares del Silencio de Jim Lee. Entonces, claro, eso es a las fechas y en los números que nos movemos es bastante. O sea que Batman se codea perfectamente con Spiderman. Ahora mismo sí, ha estado durante 2 años el número uno en ventas en Estados Unidos y en España, pues bueno, están luchando y ahora con la película son un tirón muy grande. Sí, además, sí. Nos han sacado recopilatorios, donde tenemos las agarras al Ghul, y bueno, pues ahora que tenemos un cambio editorial ahí, pues podemos disfrutar en formato más cuidado que sacó Norma. Y en algo pues más barato, más económico que ha tirado Planeta ahora. Sí, sí, sí. Bueno, entonces, la pregunta está clara. ¿Esto va a seguir? Deberían de seguir, porque hay que reconocer que Chris Nolan se ha tomado bastante en serio al personaje. Sí, pero ahora, ¿qué se entrega? Porque claro, si hemos entregado el inicio... Hombre, tenemos ahí una historia que han empezado a vislumbrar, que es el largo Halloween, que también tiene un par de referencias muy detectivescas, muy Batman... Y si se hiciera en película, ganaría mucho y sería muy, muy, muy divertida. O sea que hay mucha materia, ¿no?, para seguir dando películas. Hay mucha materia y pues se puede tocar desde La Broma Asesina, de Moore, del adorado Moore. Y bueno, si hay cosas por hacer. La cuestión es, bueno, en un principio nadie se atrevió después de lo que ocurrió con las dos últimas películas. Lo que pasa es que, bueno, se han tirado para adelante, ha sido un gran éxito. Y si siguieran con el mismo reparto, merecería mucho la pena verlas. ¿Con la chica también? Puede seguir, sí, total. Tampoco nos vamos a quejar. En eso concedes, ¿verdad? Hay que darles un margen, hay que darles un capricho. ¿Por qué no es? Sus 5 minutos de gloria, ¿verdad, Raúl? Exactamente. Seamos compasivos, ¿verdad? Seamos compasivos, sí. Claro, claro. Te estás haciendo una gran forofada, ¿eh?, entre las féminas esta noche. Sí, la verdad que sí. No, además hay que reconocerles que ellas cuando vean la película van a disfrutar, porque tiene momentos de disfrutar visualmente a Christian Bale ligerito. ¿Qué artilugio le falta a Batman? En tu opinión. ¿Qué le falta? Sí. Pues volar no, porque vuela, pues como no sé atravesar paredes, poquita cosa más. Sí, pero ¿algún cacharrito? No, cacharritos los tienen todos, y si no, siempre está el guionista de turno para sacarse alguno de la manga. Porque realmente nunca ha dado tanto de sí un cinturón. Jamás. La verdad es que sí. Bueno, ¿y qué sabemos de la familia de Batman? Porque siempre se le ve tan solitario, Raúl. Siempre se ve solitario, sin embargo, siempre está rodeado de... ¿Alguna tragedia? Alguna... No, sus padres, que es una cosa que también se licencian bastante en la película, sus padres murieron en un principio, y en los cómics fue después de ver la marca del zorro. Aquí, bueno, la sitúan en la ópera. Porque tiene el pobre Bruce Wayne, tiene ahí un pequeño episodio con los murciélagos. Sí. Y bueno, los que tienen en la ópera es una licencia. Lo que pasa es que, bueno, le sitúan y le dan la excusa al director para crear el personaje. Ah, yo no sé si eso se puede contar. Supongo que sí, la relación de Batman con los murciélagos. Sí, bueno, en un principio siempre ha reconocido que la única cosa que le daba miedo eran los murciélagos. Uh-huh. Y bueno, luego ya ha pasado el tiempo, ya le dieron un aspecto más humano y era que irían a los suyos. Lo que pasa es que realmente lo que siempre tuvo pavor fue el murciélago, y por eso se convirtió en uno. Por eso se convirtió en uno, porque tenía miedo al murciélago. Exactamente, ya que él tenía miedo que los demás tuvieran miedo con él. Pero fíjate que el murciélago a lo mejor era más adecuado para Dan Defensor, por ejemplo, ¿no? Daredevil. No, bueno, el hombre sin miedo, nunca temió a nada, siempre se enfrenta a todo, y además es un personaje que la gente, bueno, pues por la película que hicieron, quizá no le tienen suficiente consideración, sin embargo es un personaje que tiene historias muy buenas. Muy buenas, muy buenas. Oye, por cierto, hablando de todo un poco, este asunto que tenemos hoy entre manos del motorista fantasma, ¿cuándo crees tú que llegará el motorista fantasma? Pues el año que viene... o finales de este a principios del que viene. Ya se han visto imágenes de Nicolas Cage, ya puesto con la chupa de yogur y la moto. ¿Qué tal se transforma? Bastante bien por lo que hemos visto. Realmente bastante bien y bueno, también será otra de las sorpresitas, del año que viene. Pues será ya el año que viene y bueno, los pósters, las imágenes promocionales que hay merecen mucho la pena. ¿Y se sabe algo de los Cuatro Fantásticos? Que ya también pues nos quedan nada, nos quedan menos de un mes, ya hemos visto bastante de la película y bueno, pues será muy cercana a X-Men, a la primera X-Men, sí. Divertida para ver en familia. Bueno, yo estoy encantado porque cuando era joven, porque tú sabes que yo también fui joven, claro, es que estamos viviendo ahora los grandes héroes de mi época, de los años 70, 80, ahí están todos otra vez resucitando. Están resucitando todos y están aprovechando mucha cosa de los 60, 70 y 80. Uh-huh. Pues están los Cuatro Fantásticos, sí. Está tirando, Namor, que también sigue para adelante, sí. Está el motorista Fantasma, V de Vendetta, uh-huh. Sin City, que es quizá más moderna, sí. Y bueno, la verdad es que ya se ha creado el género de superhéroes en el cine y ya está tirando para adelante porque es un filón. Sí, sí, es un filón y cada vez que aparece un superhéroe ya no es que pienses en una película, sino fíjate en el caso de Batman ya llevamos 5, ¿no? Llevamos 5 y además es eso, si nos pusiéramos a mirar podríamos tener todo el metraje del mundo porque entre las series que ha tenido, las películas y los dibujos... Sí. ¿Superman cuántas lleva? ¿4? Superman lleva 4, va camino de la quinta que se está rodando. Que además... aquí tenemos empatados a Superman y a Batman. Sí, se rumorea de que querían hacer Superman contra Batman, ahora... veremos qué tal el regreso de Superman con Kevin Spacey como Lex Luthor. Sí. Y bueno, ya también circulan las primeras imágenes del actor vestido de Superman. No es muy conocido, pero bueno, va a dar el pego. Bueno, pero en todo caso será un combate benévolo, ¿verdad? Sin daños colaterales. No, por lo menos no mucho. O sea, con un anillo de kriptonita por arriba o por abajo, algo así. No será este de Predator versus Alien, ¿no? No. O el hombre lobo contra Frankenstein, que hizo Paul Nachi, ¿no? En los 60, además... son películas divertidas, esas imágenes las tengo muy vivas, Raúl, porque íbamos al cine Galaxia, que costaba pues 4 pesetas y eran 2 películas, sesión continua, y te salía ese, pues primero a lo mejor podía salir Pánico en el Transiberiano, donde salía Kojak, que se le ponían los ojos rojos. Es tremendo ya ver a Kojak haciendo de soviético, y luego salía Frankenstein contra el hombre lobo, o Drácula contra el hombre lobo, y Frankenstein, es una maravilla, hombre, ver a Paul Nachi ahí en las películas en acción, haciendo así con la mano de la Hammer, eran bastante divertidas. Pero bueno, luego en su momento cogieron bastante temática de esa para hacer series. Claro, pero lo de la Hammer fue eso fueron los precursores, cuando se hacían películas en 24 horas con Peter Cushing, con Christopher Lee, pero luego aquí en España teníamos nuestro asunto con Jess Frank. Sí, hombre, qué maravilla. Bueno, en el asunto de Incuestionables, si tuviéramos que hablar de Batman, ¿le recomendar alguna serie o algún volumen? A ver. Pues ahora mismo, bueno, es recomendable a la gente que vaya al cine que coja año 1, año 1 de Batman, sobre todo porque les pondrá bastante en antecedentes, y luego ya de Batman tenemos El Regreso del Señor de la Noche, El Largo Halloween, que realmente son historias de detectives muy buenas, sí. Y visualmente como bonito y tenerlo para hacerse pósters y viñetas, pues El Silencio de Jim Lee es precioso. Lo que pasa es que Batman lleva 66 años, lleva 66 años, que yo no sé eso en cómic cuánto puede ser, el volumen puede ser tremendo, alguien que lo tenga todo ocupa una habitación, ¿no? Pues más o menos son de detective cómic, son 500 números, más las series de Batman y amigos, pues en torno a unos 3.000 números más o menos. ¿3.000 números? Así redondeando. Y tú los tendrás todos, claro. Por desgracia no todos, pero voy camino porque ahora poquito a poco nos están sacando reediciones y nuevos formatos que te recopilan las historias y te dan la oportunidad de cogerlos de los años 70, años 60. Sí. Tú ya no tienes una casa, tú tienes una colonia romana, ahora mismo. Mientras no se pongan a andar y no marchen demasiado, es suficiente. Bueno, Raúl, muchas gracias por haberte acercado a Madrid para la presentación del libro Enigma y gracias por habernos contado estos secretillos de Batman, que está siendo ahora mismo la sensación en taquilla, pero no porque sea pues de merchandising, sino porque es buena, es una película buena, muy aceptable, ¿no? Muy buena película, la gente, los aficionados la pueden disfrutar bastante. Bueno, pues te deseo un feliz viaje de regreso a Salamanca. Muchas gracias. Un abrazo tremendo, Raúl. Un abrazo. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. Disfrutando de la noche con total intensidad, entraremos en un par de minutos en nuestro territorio azul y verde para contar cosas sobre las ballenas y contar cosas sobre células beneficiosas para deshacer tumoraciones, nada más y nada menos. Luego nuestro pasaje de la historia, dedicado a Víctor Hugo, el célebre autor francés, y muchas cosas más, expedientes del misterio, enigmas literarios, vuestro correo electrónico y sobre todo absoluta complicidad en La Rosa de los Vientos con todos sus oyentes. Hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias. Los japoneses quieren dinamitar la moratoria sobre la caza de ballenas. Este asunto parece ya incontenible. Cuéntanos, Macarena. Desde ayer lunes está teniendo lugar la reunión de la Comisión Ballenera Internacional en Seúl. Y al parecer las previsiones apuntan a que Japón iniciará una fuerte ofensiva para tratar de poner fin a la protección de ballenas. No parece que vayan a estar solos en esta empresa, ya que están empleando fondos de su programa de cooperación internacional al desarrollo para comprar votos a terceros países que apoyen el fin de la moratoria. El gobierno japonés ya cuenta con el apoyo de 16 países que, unidos a China, Islandia, Noruega y Rusia, colocan a este bloque cerca de la mayoría simple dentro de la comisión. De obtenerla, durante esta reunión lograrían aumentar el programa de caza científica, que podría extenderse no solo a otras especies, sino también a otros países. Durante estos días Japón solicitará doblar su captura de rorcuales aliblancos en la Antártida con la excusa de investigar la teoría de que las ballenas consumen demasiado pescado, lo que provoca la sobreexplotación de algunas especies. Francia, que también forma parte de la comisión, ha mostrado su rechazo a los nuevos planes japoneses, a la vez que ha respaldado la propuesta brasileña de crear un santuario para esta especie en el Atlántico Sur. Y es que el anuncio de las autoridades japonesas doblaría el número de capturas autorizadas e incluiría por primera vez especies particularmente amenazadas como la ballena jorobada. Durante 2005 se espera que el mercado japonés reciba por encima de 5.000 toneladas de productos de ballenas y delfines. Según los cálculos de Greenpeace, este año podrían morir al menos 2.137 ballenas, las que pueden capturar tanto Japón como Noruega e Islandia. 2.137 ballenas, ellos siguen diciendo que hay determinadas especies como la rorcual aliblanca, que no corre peligro porque se ha censado aproximadamente 1 millón de ejemplares. Pero, claro, la voracidad del mercado japonés es tremenda. Se habla de 5.000 toneladas, pero algunos apuntan que podría llegar hasta 20.000 toneladas el consumo de carne de ballena en Japón. Están empezando a sacar ahora unas historias muy curiosas, diciendo que es una pesca tradicional desde el siglo XVII, desde el siglo XVIII, que la carne de ballena siempre se ha ingerido en Japón. Esto no es del todo cierto, porque si bien había una pesca ritual, lo cierto es que la pesca masiva de ballenas se produjo a raíz de la Segunda Guerra Mundial, el fin de la Segunda Guerra Mundial, la escasez de alimentos que había entonces en Japón. Puede ser que entonces esa caza estuviera justificada para alimentar a la población, pero ahora no. Ahora la carne de ballena es un objeto de lujo que alcanza precios astronómicos en los restaurantes de élite japoneses. Y claro, por supuesto que eso no justifica la caza indiscriminada de ballenas. Y claro, ya lo de la pesca científica lo decíamos el otro día. No va a haber científicos en Japón suficientes para investigar tanta ballena. No, desde luego que no, van a tener que crear más puestos de trabajo. Es que se han lanzado al grito, ni un solo científico sin su ballena. Sin su ballena, pues estamos en esa. Regálele al científico una ballena, ¿no? Que le hace mucha ilusión y así está entretenido durante el año. Debe haber un incremento de científicos total. Han terminado la carrera y quieren. Esto es como antes estudiar los cadáveres, ¿no? Sí, pues ahora una ballena. Ahora sale un médico japonés y, claro, antes de ser médico tiene que diseccionar una ballena. Su propia ballena, sí. Bueno, pues las cosas que ocurren. Japón dispuesto a hacer saltar por los aires la moratoria sobre caza de ballenas. Una investigación médica muy interesante. Científicos estadounidenses han creado una tecnología para introducir medicinas en las células tumorales que incrementan sus propiedades curativas y reducen los efectos secundarios. Los científicos que encabezan este experimento han explicado que su método podría equivalerse a enviar un caballo de Troya al corazón del tumor. Este tratamiento de nanotecnología ha tenido éxito cuando ha sido aplicado en animales, especialmente en ratas. Este es el primer estudio que demuestra que una medicina del tamaño de una nanopartícula abandona el torrente sanguíneo y se concentra en las células cancerígenas con efectos biológicos en el tumor del animal. Los científicos cargaron estas nanopartículas con metotrexato, que es una poderosa medicina contra el cáncer, y también con ácido fólico, una vitamina necesaria para el funcionamiento celular. Así las células piensan que están recibiendo la vitamina que necesitan, se aferran a ella, y al permitir que traspase el ácido fólico, las células también reciben la medicina que la envenena. De esta forma se aumenta el efecto de la medicina y se reduce su carácter tóxico. Con este método se persigue hacer del cáncer una enfermedad crónica, pero manejable. Bueno, esto es fantástico. Esto es un salto cualitativo ya, cualitativo y cuantitativo.

es que estar frente a esa tumba es todo un privilegio, todo un honor, poder saludar a una de las mentes más claras de Francia, de todos los tiempos. Víctor Hugo, su gran historia, en su gran momento, Víctor Hugo y el romanticismo francés. Recordamos esa frase: la melancolía es la dicha de ser infeliz. Y una sobre las mujeres a las que adoraba, a las que veneraba, a las que admiraba, a las que siempre rendía tributo. Decía, además, de forma muy inteligente: la mujer es un diablo perfeccionado. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. Poder escuchar la voz clara, clarísima, blanca de Sharon al frente de los With Intentation. Desde los Países Bajos, el rock gótico tan en boga en estos tiempos. Bien pudiera ser la banda sonora de cualquier película de fantasía, ¿verdad? Seguro que Víctor Hugo también hubiese escuchado los With Intentation. Pues magnífico preámbulo musical para escuchar nuestros expedientes del misterio. En esta ocasión, el capítulo 61, en la voz de Bruno Cardeñosa, que hoy ha estado espectacular en la presentación del libro Enigma. Ya sabéis que está publicado por Temas de Hoy, de las pirámides de Egipto, el asesinato de John Fisher el Kennedy, el libro de las 4C. Bueno, pues ha estado Bruno contándonos cosas interesantísimas sobre los Illuminati, sobre la Sábana Santa, sobre asuntos que aparecen en el libro también Roswell, el misterio de Roswell.

Los gigantes de Galdar, bueno, qué cosa, el capítulo 61 de nuestros expedientes del misterio. Bueno, qué gran expediente hoy, Digi, ¿verdad?, en la Casa de América. Hombre, eso ha sido... Hombre, cómo perseguía Macarena al Marginal, Un gran enigma. Sí. O sea, allá donde iba Marginal iban detrás 40 personas. Sí, más de un expediente. Y con cámaras, y yo escondiéndome detrás de aquel cartelón que había. No, claro, ¿verdad? ¿Eh? ¿Verdad? Yo me escondía. Ahí pero... has encontrado tu hueco. Él es ya consciente de lo que acarrea, ¿verdad? De su éxito, la fama, de popularidad. El ¿para cuándo el libro? Oye, le han pedido chistes también en directo. ¿Te han pedido ya el chiste, el libro de chistes? Me han pedido el libro de chistes. Claro, claro. Pero claro. Más de una ocasión, incluso esta misma noche, una de las chicas que ha venido también. Pero no. Yo creo que eso no. Una de las chicas que ha venido también. Le ha pedido algo, ¿eh? Ay. Se ha acercado a ti la chiqueta. Sí. Le has estado pidiendo cositas. Nos hemos hecho una foto. ¿Te has hecho una foto? Bueno, me han echado varias. Le han echado más de una, ¿eh? Por echar... ¿Has hecho alguna foto a la cola? Perdón, sí, también. Larga, no, es verdad, porque además incluso salía de la sala en la que estaba y firmando. La cola salía de la sala. Imaginaos la longitud de la cola. La verdad es que hemos firmado muchos libros, ¿eh? No, la verdad es que sí. Hasta las 10. Sí. Ha sido un acto, pues, bueno, pues muy entrañable, multitudinario. La verdad es que hemos estado todos muy contentos, muy felices. Y nada, que se repita, ¿verdad? Con Piscolabis. Sí, lo hemos echado en falta, ¿eh? Un poco rácan a la editorial, a lo mejor. También lo pedía la gente, ¿eh? Se hubiese agradecido ahí alguna cosilla. No nos han puesto... Unas un tal... Ni un refresco ni nada nos han puesto, hombre. Un poquito de jamón. Estas cosas, ¿verdad? Que no cuestan nada. Oye, es un detalle. Un detallito. Se agradece. Oye, pues si tienes que atender a 200 personas voraces, ¿no? Sedientas, pues... Había gente que había venido de muy lejos, con el calor que hacía. La cola. Es para amenizar la cola. Que sí, que están ahí, que apoyan, que son cómplices del programa, del libro, pero hombre, eso le pones un refresco, ¿verdad? Y nos volvemos locos. Hombre, pones unas patatitas fritas, claro. Unos gusanitos estos que le gustan a Martín. Sí, para mojar en la Coca-Cola. Y quedas fenomenal. Pues sí, es un gran detalle, un buen detalle. Sí. Bueno, para la siguiente. Lo estudiamos. Vale. Es que tampoco esperaban... tanto aforo, quizá. Exacto. Claro, la acogida. Claro. Bueno. Nos decían las chicas del tema de hoy, claro que... Lo que ocurre siempre es, pues, lo normal, estás una horita, firmas tus 4 o 5 libros y ya está, que es lo normal. Uh-huh. Pero claro, lo nuestro se escapa ya de la normalidad. No, porque incluso alguno llegaba con 3, 4 ejemplares. Claro, sí, es verdad, claro, con bolsas. Claro. Y estábamos firmando ahí los tres. Uh-huh. Y claro, pues entre que Jesús firmaba con letra gótica. Sí. Yo firmaba con letra estrambótica. Y Bruno, pues... Firmaba como podía. Claro, porque lo de Bruno ya para comentario aparte. Pues claro, allí había una aglomeración y bueno. Pero lo hemos solventado muy bien, Por supuesto, hombre. Muy bien. Que se repita. Bueno, pues déjame descansar un... Vale, sí. Unos meses. Tómate tu tiempo. Y lo haremos. Llega la información, nos ponemos al tanto de la actualidad y luego tenemos los enigmas literarios de Jesús Callejo, que ya se ha refrescado, se ha dado la duchita y está por aquí para contarnos cosas sobre Yuko Mishima, un autor japonés que nos solicitaron algunos oyentes, y vamos a contar su triste peripecia por este mundo, incluido el suicidio ritual, seppuku, con ese harakiri que dio tanto que hablar, y además mucho chapucero, para un hombre tan heroico, tan tradicionalista. Bueno, tendremos información azul y verde, preocupados estamos por el censo de urogallos machos, que ha disminuido en un 15%, tendremos correo electrónico, y los escrúpulos, bien. Bueno, el escrúpulo, tenemos a dos personajes famositos que han sido agredidos, atacados. Oye, ¿no será lo de... Uno con mejor suerte y otro con peor? ¿Lo de Tom Cruise? Por ejemplo, y Leonardo DiCaprio. ¿Y qué le han hecho a Leonardo DiCaprio? ¿Le han dado en la cabeza? En 12 puntos de sutura. Lo de Leo, lo de Tom ha sido un tanto más húmedo, pero bueno. Sin lo consecuencias, malo, cuando atacas a Leonardo DiCaprio es que va siempre a lo que más se ve, ¿no? A la cabeza. Cabezón. Digámoslo, claro. Europea del día. Clementina Delet. No es Delet, no, es de Francia, es Clementina. Clementina. Delet es el apellido. La mujer barbuda, ¿no? La mujer barbuda. Pero bueno, del siglo XIX. Sin complejos. Nacida en 1865. Sí, sí. Y que se han encontrado unas memorias. ¿Unas memorias? Unas memorias de Clementina Delet. Mi barba tiene 3 pelos. De los vientos con Juan Antonio Cebrián en Onda Cero. Pasa pasando una noche muy entretenida con diferentes informaciones. En un par de minutos hablamos de la situación del urogallo en nuestro país y también de una estación de metro en Nueva York que se va a sustentar solo con energía solar. Esto lo vamos a contar, es muy muy interesante, y ojalá tomen nota algunas otras estaciones de metro en cualquier parte del mundo, por ejemplo aquí en España. Y ese enigma literario con Jesús Callejo, Yuko Mishima, el autor, el célebre autor japonés que se suicidó de forma fatal año 1970, cuando tan solo tenía 45 años. Pero es que dicen que no quería envejecer, que quería morir en plenitud. Luego averiguaremos más acerca de su enigma literario. El correo electrónico rosa.vientos@onda0.es. Gente sin escrúpulos, somos europeos y qué, y muchas sorpresas más en La Rosa de los Vientos aquí en Onda Cero Radio. Bien, pues nos preocupamos por la situación de una de las especies más emblemáticas de la avifauna ibérica. Pues sí, porque la población de machos urogallos pirenaicos ha descendido un 17% en los últimos 12 años. Los recientes censos de la población de estos animales cifraban en 689 los ejemplares machos que habitaban en España en 2001, frente a los 942 que se registraron en 1989. En la comunidad de Navarra, por ejemplo, solo se contabilizan 3 ejemplares de este ave, frente a los 15 ejemplares hallados en 1989. En Aragón, la población de urogallos ha pasado de los 154 a los 100 ejemplares en ese mismo periodo de tiempo, mientras que en Cataluña el censo actual es de 583 frente a los 773 ejemplares que se registraban entonces. El gobierno español espera que la próxima firma por parte de Francia, Andorra y España de un memorando de entendimiento para la conservación del oso pardo en los Pirineos se establezcan las bases adecuadas para una futura colaboración en la protección del urogallo. No obstante, la catalogación de la especie es diferente en Francia, donde la legislación permite la caza deportiva de dicho animal. Bueno, pues es una situación muy parecida a la del lince ibérico, ¿verdad? Hace 15 años se hablaba de más de 1.500 ejemplares y ahora tan solo se habla de 200 en libertad. En cuanto al urogallo, estamos hablando ya ni siquiera 700, 650 y tantos. 689. 689 ejemplares de urogallo. Y bueno, pues la disminución sobre todo en los machos, con ese canto clamoroso que inunda los bosques pirenaicos, es una auténtica maravilla. Bueno, pues ya veis que no hay sitio para ellos. Tan solo quedan 3 en Navarra. Tres en Navarra. Había 15 hace unos años y ahora ya solo se han quedado 3. Eso ya significa la extinción del urogallo en Navarra en pocos meses. Pues una situación lamentable, muy muy penosa. Qué pena que vayamos perdiendo estas especies tan tan representativas de lo que fue nuestra avifauna. Y ahora nos vamos a Nueva York para averiguar cómo va la cosa en el metro. La estación de metro neoyorquina de Stillwell Avenue será la primera en abastecerse totalmente por energía solar. Para ello albergará un gran panel solar de 7.000 metros cuadrados y producirá 250.000 vatios al año, con lo que se espera que cubra todas las necesidades energéticas del recinto. El nuevo techo solar estará compuesto por 2.730 paneles fotovoltaicos integrados que cubrirán todo el ancho de la estación y que ofrecen una protección eficaz contra el clima para los usuarios del metro. La selección de los materiales que componen los paneles, como la película de silicio, han sido seleccionados siguiendo criterios como el precio total de las piezas, el coste de la instalación, la capacidad energética y la estética de las mismas, además de haber tenido que superar el test sobre huracanes del Instituto de Seguridad del Condado sobre la resistencia y la estructura de las placas. El techo solar ha sido diseñado para un acceso fácil de los operarios de mantenimiento que permitirá su repuesto, llegando a ellos desde la propia vía mediante la instalación de paseos de gato, además de contar con un sistema de monitorizado de detección rápida de los paneles defectuosos. En este sentido, los responsables del proyecto han creado unas normas específicas sobre niveles mínimos de luz de las plataformas durante las horas de menos luz, ya que la placa posee un sistema de reducción de costes durante el día. Es la primera vez que el metro de la ciudad tiene un sistema limpio y una gran fuente de energía renovable y eficiente, lo que servirá de ejemplo para las demás ciudades del país. Bueno, pues aquí tenemos el asunto, la primera estación de metro que funciona gracias a la energía solar. Ocurre en Nueva York. También, qué paradoja, ¿verdad? El país más contaminante del mundo,

tiene mayor complejidad el asunto, ¿verdad, Martín? Es el, la ciudad del funky. Sí, sí, sí. Claro. Toquecito de violines, los años 70 ya, el, ¿verdad? Lo residual de aquella década. Ah, no, pensé que era actualidad musical. ¿No? Tú ni eras, ¿eh? Yo ni era. ¿En el 80? No. Tampoco Macarena, ¿no? Sí. Ah, tú ya eras. Yo era poco, pero era. Era cigoto. Era algo más que cigoto ya. Sí, sí, sí. Pues nada, 25 años que tiene. Hay canciones que nunca pasan de moda. Eso, bueno, eso es así, os lo tengo que decir ya, ¿eh? En cualquier temporada se puede llevar. Bueno. Pero tú tienes una que te persigue últimamente. Yo, hombre, ¿cuál? Una de un tal Black. Ah, la de Wonderful. Estaba pensando... Sí, sí, sí, sí. No, es que, de verdad, no. mientras que hay canciones que nunca pasan de moda, hay otras que han sido tan desgastadas, ya sí, tan usadas, sí. ¿Verdad? Sí, sí, sí, eso es verdad. Claro, es que pones el Another Day in Paradise de Phil Collins y es como que... Como que te falta el aire ya, ¿no? Oye, para otra gente a lo mejor claro, será hombre, es claro, muy bonita. Sí, sí, sí, sí, pero que lo que digo es que las emisoras de radio pues hemos abusado mucho de determinados temas musicales. Sí, algunas están muy quemadas. Claro, claro, claro, entonces... ¿Qué me dicen? Pues fíjate, la sandalia, lo que le dice una a la otra, que qué vida tan arrastrada, ¿no? Claro. Sí, están muy desgastadas. Son filosóficas. Es que le queda fuelle todavía. Es como una especie de proverbio. Sí, sí, el proverbio... De la sandalia. Martiniano. Es el diccionario de los chistes martinianos. Sí, sí, dentro de unos siglos dirá Martín Espósito, siglo XXI. ¿Siglo XXI? Sí, siglo XXI, cambalache. Bueno, pues vamos con nuestro correo electrónico rosa.vientos@onda0.es. Hola Silvia Casasola. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, cómo estamos? Muy bien, cansada, feliz. Hombre, llevamos una jornada extrema hoy, ¿eh? Uh-huh. Bueno, pero lo estamos viviendo con mucho cariño. Tenemos correo electrónico, tenemos oyentes, vamos a por todas, cuéntanos. Tenemos a Sergio con el enigma de la pantera de las Rozas. La pantera de las Rozas, es verdad que lo comentamos en la tertulia. Exactamente. La pantera de Majadahonda y las Rozas, sí, sí, sí. Pues él tiene alguna hipótesis sobre el tema. Ah. Por lo visto, dicen que esta pantera se le ha escapado al abogado Rodríguez Menéndez de su propiedad, ya que tiene varios animales salvajes. Ah, Emilio Rodríguez Menéndez, este personaje tan oscuro, ¿no? Sí, tan, el que le gustan tanto las cámaras. Tan raro, y que dicen, es verdad que tenía un zoológico en su casa con osos y todo. Está hace poquito, sí, sí, un sí, caimán sí, allí tenía. Un caimán, y bueno, pues nada, se va el caimán, sí. Se va por la Barranquilla. Bueno, pues viene Nacho, que es un teleco estresado y que nos ha enviado un correo a través de móvil. Dice, una aclaración sobre una pregunta hecha a las 4C. Hola, soy Nacho, teleco estresado. Está bien, ¿no? Está bien. Bien. Un boli normal escribe sin problemas en el espacio, ya que la tinta no fluye por la gravedad, sino por su viscosidad. Pedro Duque hizo la prueba en una de sus misiones. Lo del millonario boli americano y el lápiz ruso es una leyenda urbana más. Urbana, que ya comentamos aquí en la tertulia. Pero gracias por aclararlo, querido teleco estresado. Este oyente dice, antes de nada, felicitaros por el programa. Me gustaría saber si hay algún libro en español que hable sobre la figura del escocés William Wallace. Sobre William Wallace en español, sí. Hay un título, posiblemente dos, en Argentina. En Argentina, en alguna editorial argentina, hicieron algo sobre William Wallace. Supongo que a raíz del éxito de la película. No sé si hay algo en México. Y en España, pues que yo conozca... No, hombre... Pasajes de la historia 2. Entre varios pasajes, ahí está. Pasajes de la historia 2, Tiempo de Héroes. Claro. El libro que hice hace un par de años tiene un capítulo muy extenso, de unas 30 páginas, dedicadas al héroe escocés, a William Wallace. Así que nada, si quieres leerlo ahí, Pasajes de la historia 2, Tiempo de Héroes, en Corona Borealis. Y en libreto también. Y el libreto también, el libreto sí, de... también, de CD, el doble CD de la Rosa de los Vientos. Y ahí va el pasaje. Ahí va el pasaje, ahí tienes todo. Sí, sí, sí. Así que nada, lo que quieras, amigo. Escrito y para escucharlo. Hombre. Qué barbaridad. Bueno, pues José Luis dice que ha leído que según unas investigaciones, el Quijote no se desarrolla en La Mancha, sino en Zamora. ¿Qué le podemos decir sobre este tema? Bueno, pues una de las múltiples hipótesis, esto viene a colación porque en Zamora hay muchísimos apellidados Cervantes. ¿Mm? Y se parece que también se habló que pudo tener su cuna natal en Sanabria. Bueno, pues lo cierto es que es un lugar de La Mancha, de cuyo nombre no se quiere acordar el autor, pero todo hace pensar que es Villanueva de los Infantes en Ciudad Real. Así que la hipótesis zamorana, como otras 10 o 12 que circulan, yo creo que no se ajusta a la realidad, a la auténtica realidad. Miguel de Cervantes nació en Alcalá de Henares y su lugar de la Mancha pues era Villanueva de los Infantes, según los expertos. Esto es todo un enigma. Sí, lo es. ¿Para una segunda parte? Yo creo que ya hemos quedado muy contentos con este volumen 1. Y bueno, pues Enigma se quedará ahí como un recuerdo muy muy apetecible, pues muy cercano para nuestros amigos oyentes y bueno, pues ojalá que también lo disfrute el público en general. Y no tendrían que esperar otros 7 años, imagínate. Otros 7 años, claro, sacamos un libro cada 7 años. César de Córdoba se define como un oyente muy particular, ya que escucha con más asiduidad el programa cuando está de vacaciones. Dice porque es cuando más trasnocha, ya que le gusta mucho dormir. Y nos cuenta que hace poco se dispuso a comprar un libro y qué mejor que uno de Juan Antonio Cebrián. Muchas Así gracias. Que le comentó a la chica de la tienda donde se dirigió que le mostrará todos los libros que tuviese tuyos y al final se ha decantado por La Cruzada del Sur. Me pone usted todos los libros en el mostrador. Me los ponga todos. A ver. Al final solo se llevó uno, ¿eh? El de La Cruzada. Es muy curioso lo de La Cruzada del Sur, el título que nos habla de la Reconquista, y la verdad es que es uno de los libros más laboriosos a los que yo me he enfrentado, pero cuando en alguna feria del libro, o me envían algún correo diciendo que bueno, que es el primer libro que van a comprar mío, pues muchas veces aparece la Cruzada del Sur, ¿verdad? Cuando tienen que elegir en la feria del libro, muchas veces, ¿cuál cojo? Digo, no sé, coge el que quieras. Y dice, pues voy a coger este de La Cruzada del Sur. Sí. Él nos cuenta que se decidió por este porque ahora está quizás más de moda el tema por la película del Reino de los Cielos. Claro. Y nos dice que la verdad es que el libro por ahora le está encantando y que espera que de esta forma su familia se interese por ese gran programa de radio llamado La Rosa de los Vientos, que tan buenos momentos le ha hecho pasar. Bueno, pues nada, que te guste. A mí me encanta que leáis, que tengáis libros, míos o no míos, pero que tengáis siempre un libro en la mesita de noche o en la biblioteca, siempre esperando. Es muy bueno abrir un libro. Hay que hacerlo todos los días, decían los entendidos. Todos los días, si conseguimos abrir un libro y leer unas páginas, seguro que vamos a mejorar como seres humanos. Pues Mariola de Valladolid nos comenta que desde que empezasteis a hablar del libro de Enigma, estoy que no vivo en mí misma, esperando el día 16 como agua de mayo. Pues tanto ya cuando llego... a 21, ya. Por cierto, que tenemos que saludar el verano. Claro que sí. ¡Hola, verano! Claro, hombre, claro, que es a las 9 menos cuarto llega el verano, ¿no? ¿De la mañana? De la mañana va a ser, sí. Están diciendo que nos preparemos, ¿no? Que va a ser muchísimo calor. Dormido. Pues ya lo estamos haciendo, ¿no? Pues nada, ya estamos en verano, en unas horitas ya entra el verano de forma y manera oficial. 22 grados. Afuera de los estudios. Es que no me digas, hasta a las 3:30 de la mañana. Mañana va a ser un tueste total. Sí. Uh-huh. Bueno, pues resulta que aquí Mariola de Valladolid, el jueves, 16 de mayo, pues a las 10 de la mañana estaba en la calle dispuesta a hacerse con el libro, aunque dice tuviera que recorrer todo Valladolid. Primero buscó en sus librerías favoritas, pero nada, ni rastro. Luego fue a otras grandes librerías y tampoco. A Centro Comercial Corte Inglés tampoco. Tampoco, pero no, dice que allí suelen tratar los libros un poco mal, pegando las etiquetas en las tapas y cosas así, pero sabiendo que si no estaba allí no estaba en ningún sitio. Con decepción y tras buscar en todas las estanterías y mostradores, vi que no estaba y nadie me pudo dar razón de cuándo llegaría. Pues cuestión de... Bueno, no estaría el 16, pero el 17 seguro, porque que... ahí. Además ha venido gente de Valladolid con el libro comprado allí. Pues, sí, ¿verdad? Mariola. Bueno, el correo nos lo enviaron el día 20, así que bueno, ya su búsqueda que tiene que estar, ¿eh? Bueno, pues de todas formas dice que como tiene mucho peligro con dinerillo en una librería, más peligro que una caja de bombas, dice. Sí. Pues volvió a casa con una nueva edición del Maleus Maleficarum, que han vuelto a reeditar, y 4 mortadelos. Anda. ¿Y 4 mortadelos? 4 mortadelos. Bueno, pues Mariola, que es una fantástica historiadora y que escribe muy bien sobre los cátaros, por ejemplo. Venga, te enviamos un besito tremendo desde aquí y suerte en las próximas búsquedas literarias. Pues Mercedes dice que con Cebrián y sus pasajes, pues que se muestra la naturaleza del ser humano y que somos capaces de lo mejor y de lo peor. Que ella, por otro lado, pues no ha visitado Auschwitz, pero no olvidará jamás ese pasaje que se le encogió el alma por completo y que cuesta reconocer que el ser humano fuera capaz de hacer algo así. Por otro lado, nos pide, dice, me gustaría que el programa se emitiera en otro horario para poder escucharlo mejor. Bueno, pues estamos en ello. ¿Habrá atendido Ángel Gonzalo mis súplicas? Pues mañana se lo preguntaré. Mañana se lo preguntaré. Está emocionado, ¿eh? Yo le he visto emocionado. Está entregado al tema, ¿eh? Y muy bien, muy muy por la causa. Vamos. ¿Ha habido algún vaticinio, quizá? ¿Se ha dejado entrever algo? Hombre, esta tarde? Algo se ha dejado caer. No sé, ¿cómo presionar nosotros? ¿Cómo podríamos presionar? ¿Se os ocurre algún anónimo, mandar algún mensaje? Yo creo que es más claro que lo has dicho. Sí. Bueno, pues nada, vamos a ver. Hasta Alejandro. Alejandro también ha dicho algo, sí. ¿Verdad? Sí, papá. Sí. ¿Ha intervenido en el momento? Sí. En un momento ha dicho papá. Bueno. Winter nos escribe para contarnos una historia acerca de un amigo. Dice, justamente hoy habéis presentado un libro del programa y por casualidades del destino, este sábado un buen amigo hace la presentación oficial de su libro. Este compañero escritor ha decidido vivir su sueño publicando su libro, pagándose de su bolsillo algo que sabe que le hará perder dinero. El nombre de ese amigo es Oscar y no sé si lo recordarás, te regaló un volumen de su libro durante la feria. Sí, claro que me acuerdo. El libro se titula Sueños de Tormenta y nos cuenta que está ambientado en un mundo fantástico medieval inventado por el escritor, bastante alejado del tópico del Señor de los Anillos. El caso es que, bueno, quiere echarle una mano a su amigo y nos dice que la presentación del libro es este sábado, día 25, a las 8 de la tarde, en el Café Literato Tempo, en la madrileña calle Laurel, entre las estaciones de Acacias y Embajadores. Sí, vamos a recordar, en la calle Laurel, en un café literario llamado Tempo, a las 8 de la tarde, este amigo sábado Oscar, 25. Que no recuerdo el apellido, pero bueno. No lo dice tampoco, Oscar, tampoco el oyente. El libro se llama Sueño de Tormenta. Sueños de Tormenta. Y se lo ha autoeditado. Él mismo. Eso ocurre, algo que le ha costado mucho. Ocurre mucho ahora, hacen ediciones muy limitadas de 300 ejemplares, de 400, pero bueno, también se cumple un sueño, sí, ¿no? Ahí. Y es el de ver tu libro, ver tu obra publicada. Tampoco todo el mundo lo consigue, pero no está nada mal. Exactamente. Así que venga, vamos a desearle a Oscar todo lo mejor con su Sueño de Tormenta. Y lo presenta el próximo sábado 25 en el Café Literario Tempo, calle Laurel. Mucha suerte, Óscar. José Ramón García es de Cádiz y se encuentra en busca de ayuda. Dice que soy músico y productor y que a lo largo de mi carrera como músico he logrado ahorrar y montar un estudio de grabación llamado Full Records. Mira, otro, ¿eh? Este es música. Con mucho esfuerzo y en 2 años he conseguido grabar un CD que he titulado Fotosíntesis. Como puedes comprobar por el nombre, va de sonidos exuberantes y de naturaleza. Sonidos chill out, new age, con raíces flamencas o algo similar. Bueno, lo de ahora. En el CD han colaborado Víctor Rosa, que está con David de María, Sara Varas, Rafa Fontaeña, Paco García, nos nombra varios autores, ¿no? Dice, solamente he sacado al mercado una pequeña tirada de 1000 CDs. Mi problema está en que estoy solo en la promoción, no tengo sello discográfico ni compañía. En fin, si pudieras hacer algo para que mi música tuviera un poco de difusión, sería ideal. Y, por ejemplo, pues dice que podemos escuchar sus músicas en una página web, que es www.bogars.com. Bogars. Se encuentran ciertos temas de ese álbum llamado Fotosíntesis. Bueno, de músicos tenemos. ¿Cómo se llama el amigo? ¿Cómo se llama? José Ramón García. José Ramón García, que ha sacado su CD, solo 1000 copias, ¿verdad? O sea, una joyita, ¿verdad? Sí. Si estás interesado, dice, pues te puedo mandar el CD también. Hombre, claro, como no debe estar interesado, envíanos el CD y te lo ponemos en la sección del Digimartin, que es claro. Una miscelánea cultural, de verdad, que abarca todos los géneros. Desde Gardel... Claro, hasta, yo qué sé, estos flu-flu que ponen ahora, ¿no? Que son... Es de J.K. Ricky Town. María Isabel. Hombre, Isabel también. Claro. Todos tienen cabida. Pues nada, José Ramón, aceptaremos ese CD encantados y lo difundiremos, en La Rosa de los Vientos. Pues Diego no se suele escuchar desde la cama hasta que se queda sobao. Dice que se llevó una gran sorpresa cuando descubrió que estábamos hablando de su pueblo, que es Moncejón, el otro día. Moncejón. Sí. Y dice que no sabe por qué asunto, pues hablábamos acerca de un dolmen que estaba allí situado y que él, a pesar de llevar viviendo allí sus 23 primaveras, pues lo desconocía completamente. Si le podemos informar un poquito más de este asunto. Claro, pero es que ese asunto es del profesor Bacterio. O sea, si él dice que hay un dolmen en Moncejón, lo hay. O sea, él estuvo en alguna ocasión, biólogo. ¿Otra cosa es que no lo hayan visto los demás? Situólo. En el mapa. Ubicólo. Exacto. Claro. Y luego, pues... Dio fe de ello. O que le envíe un correo en las páginas estas que tiene extrañas. La de la brújula. Que si el TK, que si... Sí, pero si siempre están hundidas. Si no las actualiza. Si no las actualiza. Que no tiene tiempo. No tiene que le pregunte. Está presionado. Está viviendo un ramalazo de éxito, ¿verdad? Sí. Y le tiene eso... Como Bisbal. Está como Bisbal ahora mismo. O sea, Bacterio es Bisbal, el Bisbal del misterio. Con Rever. Bueno, pues ya se lo comunicaremos, ¿eh? Ahí en tu pueblo Moncejón seguro que hay un dolmen precioso que tú vas a conocer. Jordi dice, espero que no os enfadéis conmigo por este correo. No. Bueno, no. Uy. Bueno. No, veréis, tranquilos. Dice, lo digo porque lo escribo a raíz de estar más que quemado con el cine español. Es verdad que los estadounidenses suponen una competencia alucinante, pero también pasa lo mismo en otros países como Francia y su cine sigue viéndose más. Así es. No voy a generalizar y decir que todo el cine español es malo, pero la verdad es que son un poco pesados y se lo tienen bastante creído, dice él. Al final siempre hacen las mismas películas, unos dramones grandísimos. carísimos y la verdad bastante caro es el cine y bastante deprime la realidad como para deprimirte más después de ver una película. Y yo de los sueldos la verdad es que no me dan ninguna pena, no sé por qué es tan preocupante lo que se lleven al bolsillo, peor lo pasan muchas otras familias en este mismo país, por ejemplo al comprarse un piso, no sé, que no le convence. Dice, por último, lo de achacar a los efectos especiales la culpa de todo tampoco le convence, dice que hay mucha gente que va solo por eso, pero que a los demás les gusta el cine en general. Sí, pero es que no podemos rebatirte porque, claro, es así. El cine español está atravesando, por mucho que se diga, está en una auténtica y absoluta crisis. Y bueno, pues sí, los argumentos son siempre los mismos. Estamos hablando de películas relevantes este año y, bueno, pues lo que nos sale es 20 centímetros y tapas. ¿20 centímetros? Y sí, tapas. Vale, no si mal. Te das cuenta, siempre un poco cómico. Pues, género cómico. Tal, un poco el revolcón, la escena erótica, el no sé qué, el todos corriendo por un lado, todos corriendo para otro, un travesti que se desnuda, otro sacar que... sacar taquilla. Claro, es siempre darle vueltas a lo mismo. Y llevamos así ya, pues, 25 años. Uh-huh. O sea, desde Pepi, Luz y Boon, que... o sea, es que es así. Es así, entonces a ver si llega un poquito más de... aire fresco. De dinero, de aire fresco. No, y que cuando, ideas, y cuando ha habido una película que ha funcionado, yo me acuerdo de Los Secretos del Corazón, sí. De La Buena Estrella, coincidieron esas dos películas que estaban fenomenal y la gente fue a verlas. Bueno, y la propia Tesis de Alejandro Amenábar. También. Ah, tenemos, por el Ártico. Exacto, tenemos también ejemplos gozosos, pero estamos hablando siempre en esos términos. 2, 3, 4 al cabo del año, no más. Y es que nos tenemos que acostumbrar a eso. O sea, si es que no damos para más. O sea, y bastante es que tengamos 3, 4 películas destacables cada año. Pero claro, estamos obsesionados con las subvenciones, con el asunto del DVD, con lo de las televisiones, y estamos empeñados en estrenar 70 películas, 80 películas al año, y no, la gente no va. La gente no va. Así que es así. Es que hay mucha gente sin escrúpulos, tras la cosa terrible. Ya estamos en la gente sin escrúpulos. Hablemos de cine, hablemos de... actores. Sí, amigos, ya dijimos el otro día que Javier Bardem cobra unos 22, 23 millones de pesetas por película. Decíamos, ¡qué poco! Y lo que se lleva Hacienda. ¡Qué poco! ¡Qué poco! Claro, decíamos. Antonio Banderas, 15 millones de dólares por película, como media. Repuntando a 25 en las películas estas del zorro, ¿qué hace? Ya te digo, los cameos. Claro. ¿Pero cuánto cobra Tom Cruise? Ay, no tenemos el dato. ¿Cuánto cobra Leonardo DiCaprio? Fíjate. Amigo. Bueno, ¿cobrar han cobrado algo? Algo, los dos. Ahora. Sí, sí, bueno, sí. Estamos hablando de actores que están todos en los 25 millones de dólares. Ah, creía que están los 25 años. Digo, pues va a ser que no. Por cada Flynn. 30 años, Leo, 32, Tom... No, Tom Cruise tiene 43. No, Tom tiene que nació en el 62. Claro, pues, tiene razón. Para 43. Está bien, está el fantásticamente bien. El 3 de julio cumplirá. Cumple 43. Exacto. Cumple 43 años. Y bueno, pues en este oficio tan popular, sí. Donde te quieren, donde te consideran un icono. Tan querido. Claro. Ay, esos fans. ¿Ves? Aquí tenemos una fan. ¿Ves? Hoy. Bueno, pero eso ha sonado un poco... Quedas expuesto, claro. Quedas sujeto a las inclemencias del público. Fíjate, eso tiene que ser terrible, ¿eh? Claro. Tú imagínate hoy en la presentación, que vienen y... tú todo encantado, recibiendo cariño... Y... Oye, perdona, yo hoy, sin querer, he sufrido una pequeña agresión. O sea, a mí me han lanzado... Pero, es verdad. Un vaso de cerveza encima. No, perdona, varias copas de cerveza. Pues sin actitud, hombre. Yo hoy me he sentido un poco Tom, ¿eh? Un poco no, Tom y no un poco Leo. Posta, no, ¿eh? Claro. Ah, no, pero, había mala intención ahí. Pero bueno, he intentado sortear a un camarero, pero no ha habido suerte. No. Y toda la bandeja de cervezas, pues... ha recaído sobre ti. Claro, pero ya sabes el dicho. ¡Alegría, alegría! No, sí, eso lo ha dicho todo el mundo aplaudiendo. Sí, sí, sí. ¿Se han visto alegría, alegría? Sí. ¿Y la tallita quita? Para quitar la mancha. Claro, sí, pero el olor. Yo no le doy importancia, no había cámaras, no ha bueno, ocurrido nada. Bueno, eso es lo que no sabemos. Hombre, cámaras había. Ya, pero... Sí. Y claro, micros ahora. Pero mi imagen no va a ser expuesta en todas las televisiones del mundo. Pues no. En cambio, cuando ocurre una cosita de estas con Tom Cruise o Leo DiCaprio... Sí. Están las cámaras allí para presenciarlo todo. Ahí pobrecitos. Claro. ¿Tom Cruise le ha lanzado qué? A Tom Cruise, agua, tampoco ha sido mucho. Hombre, para arriesgarle. Ha sido pero una persona sin escrúpulo. Ha sido una persona... Bueno, tienen un programa en Londres, en el Channel 4, en el Canal 4 británico, él y otras tres personas tienen un programita en el que hacen, gastan bromas a celebridades. Ya. Oh. Ya. Vamos, una idea de estas originales que hay, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí. Muy bueno, bueno, según a quien sea la broma, ¿no? Le hacen la broma, el inocente inocente, anda, que no tiene sentido del humor, que ¿por qué te has cabreado? ¿Porque te hemos quemado el traje? O porque estoy saliendo con Angelina Jolie. Eso es. Está saliendo con Angelina Jolie, ¿eh? ¿Quién? Lo ha aceptado, Brad Pitt. No tiene nada que ver, pero... Ah, bueno, es que digo... Yo doy la noticia en este momento. Ah, ya, no. lo ha reconocido. Sí, sí, sí. No, claro, Tom está con su novia y... Claro, claro. Reconizándola a todos los cuatro vientos, pero... Ya, bueno, pero Martín, por favor, no me seas cotilla. eso no es ninguna noticia. No. La noticia es hacerse pasar por periodista. Eso sí. En la presentación de la Guerra de los Mundos. Eso es. Y claro, acercarse un micrófono a Tom... ¿Qué se sabe de la Guerra de los Mundos? Me va a gustar. Puede que sí. Que sí. ¿Sí? Bueno, sí. Bueno, vamos a ver. Lo dejaremos entre comillas. Hombre, es de Steven Spielberg, ¿no? Por eso, va a ser bien, una superproducción. Si alguien sabe de marcianos en este planeta, ese es Steven Spielberg, ¿eh? Sí, sí, hombre, sí. Y Bruno. Los dos, es lo que más reponemos. O sea, Spielberg y Bruno en el stand de ufología. El día que hagan una de marcianos en España, el asesor ya sabemos quién va a ser. Muy Bruno Cardeñosa. Muy bien. Bueno, pues total. Nos encontramos en el cine que hay en la Plaza Leicester. Sí, ese es el cine Astoria, ¿eh? el cine de Pantu. Y entonces en ese momento se acerca este presunto reportero, le acerca un micrófono, presunto micrófono, a Tom Cruise. Sí. Y en ese momento sale un chorrillo de agua. Y a Tom, como no le gusta el micrófono, como no le gusta... Se aproxima. Una cámara. O sea, que le ha hecho como los payasetes, ¿no? Que tiene los flores. Igual que la flor. O sea, se acerca al micrófono y el otro le da el botón y sale el chorro de agua. Y fíjate, se la pasa a pipa. Pues hombre, bien, le da un aire refrescante. Y Tom, que... Si ha estado aquí en Madrid, pues le habría venido muy bien. Sí. ¿Cómo se lo ha tomado? ¿Cómo se lo ha tomado? Muy mal, muy mal, muy mal. ¿Sí? La primera reacción ha sido, ¿por qué ha hecho esto? ¿Le gusta despreciar a la gente? Hey, man. ¿Eh? ¿Eso es lo que ocurre? No le dio gallo él. Y le he dicho, no huya. Canalla. Se quedó allí. La gente de protocolo intentándole retirar de allí, pero no. Él quería mantenerse allí, no quería irse de allí, que le secaran, se secó la cara. Sí. Y mirándole, frente, le dijo, no huya. Esto es increíblemente grosero. Usted es increíblemente grosero. Pues. Y bueno, y un poco más, ¿eh? Le voy a llamar algo más que grosero. Sí. Bueno, pues utilizarlo por G. Vamos a utilizar la RAE, gilipollas, le llamó gilipollas. Sí. Le dijo. Lo ha dicho jefe. Ya está, ya lo ha dicho jefe. Palabra aceptada, ¿no? Bueno, sí. Hombre. Claro. Y más a las 3:53. Cretino sí. También le llamó. Cretino. Usted es un cretino. Inmundo. Bribón. Individuo. Total, que Tom Cruise quedó ahí y le puso, le sonrojó. Pues sí, sí. La verdad es que sí, el chico no sabía dónde meterse. Quedó hipertérrito y después intentó huir con esos tres miembros de ese canal británico y fueron todos arrestados. Me parece muy bien. La policía les ha arrestado. En fin, que todo el mundo tiene derecho a ganarse la vida, pero anda, que ponerle un micrófono a un famoso y lanzarle agua, pues la cosa tiene su enjundia. Sí. En cambio, lo que le pasó a Leo DiCaprio ha sido un accidente, ¿no? Ha sido algo peor, sí. Viajamos desde el Reino Unido a Los Ángeles, donde allí se estaba celebrando una fiesta especial. La celebrada el viernes pasado, organizada por Rick Salomon, hombre, exnovio de Paris Hilton. Está todo unido, pero ligado. Esta nena Paris Hilton está en todos los sitios, aparece, ¿no? En todos los sitios. Sí. O sea, hacen un videoclip, dice, con la colaboración especial de Paris Hilton. La granja de los famosos, Paris Hilton con la hija del otro, del Lionel Richie. Que sí, si quieres ser la presentadora. Sí, sí. También. Festival de cine independiente de este que organiza Robert Redford, el de... Sundance. Bueno, pues allá va Paris Hilton en el autobús de los VIPs. Uh-huh. Pues sí. Estaba ella entonces en esta fiesta también, Rick Salomon. Y estaba, fíjate, la fiesta esta es de la dama que niata. Joder. Pero es que lleva. Se apuntan a todas, ¿eh? La Hilton llevan aquí con la dama que niata, vamos, años. Total, que estamos llevan bien. En la fiesta verbenera de Rick Salomon. De Rick Salomon, ocurría el pasado viernes, cuando de repente, pues, una chica a la que se le había... invitado. Apareció Rick Salomon en la fiesta con una camiseta diciendo, yo también sobreviví a Paris Hilton. Además de su propia marca. Sí, sí, claro, sí, sí. El apellido lo dice todo. Sí. Bien, pues en ese momento una chica a la que se le había invitado a abandonar la fiesta, pues... ¿Pero por qué? La tomó. ¿Por excéntrica? Quizá, ¿Por casquivana? Quizá porque quería subirse la chepa de Leo. Estaba un poco merodeando a Leo, ¿no? Sí, puede ser. Sí. Claro, al sentirse ofendida, agredida. Leo no estaba ya. Este chico se casó, ¿no? No. Está noviado con Giselle Bunker, se llama. Bunker o algo así. Con la brasileña. La modelo brasileña. No estaba con la de Titanic. Pero vamos a ver. No. ¿En qué época te has quedado? Está muy confundido. Es que es muy largo de contar, ¿eh? No tenemos tiempo. No vamos a remontarnos a la vida de Leo. Titanic quedó atrás. Ahora no tuvo una affair con Nicole Kidman. ¿Qué dices? No, tampoco es. Ah, no, fue Robbie Williams. Bueno, sí, un poquito, pero vamos, sobre todo que... Las malas lenguas. ¿Quién fue el cantante? El cantante. ¿Cómo se llama? Frank Sinatra. No. El cantante Lenny Kravitz. Lenny Kravitz. Bueno, ahí pues, sí se confirma. Entonces, ¿qué hacía Lenny Kravitz en la fiesta de Exa Loma? No, a Lenny Kravitz le escucharemos el próximo miércoles. Muy bien. En la sección de música. Estamos en la fiesta. Pues resulta que, claro, al ser invitada a abandonar la fiesta, la chica cogió un poco de cabreo, cogió una botella de vidrio y se la estampó en la cara, en la cabeza. A Leo DiCaprio. Pobrecito. Al propio Leo DiCaprio. Oye, menos mal que tiene la cabeza dura, ¿eh? Pues 12 puntos de sutura. ¿12 puntos? Que en otra testa hubiese sido peor, ¿eh? 27. En otra testa, el 27. El botellazo fue bueno. O sea que esto fue el botellón de Leo DiCaprio. El botellón. Juan, que me echan por tu culpa. Que recibió. O sea que le dio el botellazo a Leo DiCaprio y... Tuvo que ir al hospital directo a Los Ángeles. Y le han puesto 12 puntos. Tuvo que abandonar puntos. La fiesta de Rick Salomon. Pues esto no se puede consentir. No. Esto no se puede consentir. No. Ni en Leo DiCaprio ni en nadie. Pobrecito, no. Tiene 30 claro. años. Porque te echen de una fiesta y pues arremetas con ira. Estaría dando la nota. No, muy mal, muy mal. A lo mejor acababa de ver El Aviador y dijo, a ver si sí. Le espabilo. ¿Le han puesto una multa? No, de la chica no sabemos, la verdad. No. Se la llevó Rick Salomon, ¿no? Se la llevó Rick Salomon, sí. Y ha quedado un poco tapadita la cosa. Ya. Encubierta. Ya. Muy mal, ¿eh? Muy mal. Yo me acuerdo cuando este hombre de Rumasa. Sí. Rui Mateos. Rui Mateos. El típico hombre de Rumasa. No. El de la verga. Agredió a Boyer al grito de yo te pego. Claro, y Boyer el hombre diciendo agresor, no salió otra cosa, dice agresor. Se queda bloqueado. Claro, y también hemos tenido sucesos con tartas, ¿eh? También. Claro, que también han dado con la tarta. Más de uno, ¿no? Más de uno, claro. Bueno, pero el tartazo es como más divertido, ¿no? Más dulce. Había unos ecologistas que estaban especializados en dar tartazos. En tartazos, sí. Aquí en la Unión Europea, por ejemplo. Sí. ¿Y qué más tenemos? Así agresiones, pues. No bueno, más, ¿no? Tenemos también a alguien que corre desnuda delante del coche de la reina, Isabel II. Bueno, pero eso es más que una agresión, eso visual, es... Visual. Sí, eso es agresión visual. Sí, eso es una cosa inocente. Sí, también. O sea, la reina Isabel, es que me estáis tocando el asunto. No, ya, claro, la fibra. Pero bueno, Juan. Fibra sensible. Su graciosa majestad está acostumbrada a esto y a mucho más. O sea, ella lo aguanta todo. Ella permanece de forma estoica y brillante, sí. Porque ella es brillante ante todo. Hombre, sí, ante más que nadie. Cualquier eventualidad, cualquier peligro que pueda surgir. ¿Esto lo estás diciendo para tapar lo que habéis comentado hoy? No, o sea, su graciosa majestad... En la presentación del libro. Sí, porque cuando te crees que no te escucha, ahí ya te cebas un poco. Ya, bueno, pero... Porque lo que habéis dicho, pobrecita, que bueno, si tenía el lagarto dentro, pero... bueno. No, porque estamos hablando de los Illuminati, y hay quien dice ya. Que es la líder de la secta Illuminati. La number one de un lagarto. No ha quedado muy bien. De un lagarto. Despretinde. Bueno, pues... Dos días, ¿eh? Europea del día. Estamos al récord. Puede ser Clementina de Led. La mujer barbuda. La mujer barbuda, de la cual les han encontrado unas memorias, donde entre otras cosas decía, yo tenía una barba magnífica, rizada y tupida. El escrito estaba en tinta violácea sobre un cuaderno escolar, aterrizado quizá con espectaculares fotos. Las memorias no daban para más, era un cuaderno de amiguitos. Sí. Vivía en la comarca francesa, en los Vosgos. Allí ha sido encontrado por Roland Marchal, de 79 años, ha encontrado la biografía. El cuaderno estaba allí. ¿Cómo me salió la barba? Lo ignoro, pero puedo aseguraros que con 18 años, mi labio superior ya estaba dotado de una prometedora pelusa. Bueno, pues una mujer que sobre todo fue feliz y que disfrutó muchísimo. Y bueno, pues estaba, mi barba tiene tres pelos, tres pelos tiene mi barba. Su hermano también era peludo. Su hermano también, bueno. Hasta mañana que se...